hacerlo solo ya contigo. En esta noche yo te quiero dar mi yal. Vamos ya a mi habitación, mujer. Siéntate en mi cama y relájate. Mami, entra a mi dimensión, pégate a mi cuerpo y comencemos con acción. En mi habitación, de rico reggaetón, relájate y ponte un poquito de olor, para que esta ni te huela, mi amor, sin discusión. Entro al jacuzzi con mucha razón, te desnudo poco a poco y sin temor. Te froto ya la espalda con dedicación, me beso ya el cuello con mucha excitación, me beso ya tus labios con mucha pasión. Tengo mucha sed, comencemos el sed. Esta noche de placer, solo tú y yo, mujer. Te voy a soltar y por atrás te voy a perrear. Dale, dale, mami, que te va a encantar. Quiero hacerlo solo ya contigo. En esta noche yo te quiero dar mi yal. Vamos ya a mi habitación, mujer. Siéntate en mi cama y relájate. No puedo contenerme, no puedo detenerme. ¿Quieres más pasión? Yo quiero más acción. ¿Deseas mi sitcom? Baila mi reggaetón. Es una noche especial, quiero hacerte sudar y poderte tocar y que grites mi nombre hasta saciar. Ven, destapa el champán, vamos a comenzar. Solo ponte en la cama que te voy a desnudar. Los dos relajados y ya bien sudada. Estás ya cansada, no quieras armada. Si esto no para, primero en la cama y luego en la sala. Hasta mañana. DJ B, ¿sabes qué? La quiero más suave. Dime lo que siente Mai. Rico Dani. Tra. Ay. Tra. Ay. Dime lo que siente Mai. Rico perro. Tra. Ay. Tra. Ay. Dime lo que siente Mai. Rico Dani. Tra. Ay. Tra. Ay. Dime lo que siente Mai. Rico perro. Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Quiero hacerlo solo ya contigo. En esta noche yo te quiero. Siente Mai. Rico Dani. Tra. Ay. Tra. Ay. Dime lo que siente Mai. Rico perro. Tra. Ay. Tra. Ay. Dime lo que siente Mai. Rico Dani. Tra. Ay. Tra. Ay. Dime lo que siente Mai. Rico perro. Tra. Tra. Yo. Yo. Danny D. Y tú. DJ Davey. Suave. La leyenda. Parte 2.